Sé que te pertenezco por entero, que me dejo la vida si me llama, que la noche sin ti, que la noche sin ti tiene el frío sabor de la nada, que la noche sin ti, que la noche sin ti me recuerda que tú un día cruzaste la puerta para no volver, buscando ese sueño imposible de la libertad, sin pensar que el amor esclaviza no más. Y le pido a la vida que te dé un motivo para regresar, que no hay sensaciones más dulces que las del amor, que no hay un vacío más negro que la soledad, que hoy daría por ti lo que quieras tomar, que al calor de otros brazos mis besos seguro los vas a extrañar. Sé que te pertenezco por entero, que se alegran mis ojos si me hablan, que me acuerdo de ti, que me acuerdo de ti, que tu ausencia de aquí y hoy me mata, que me acuerdo de ti, que me acuerdo de ti, que aún recuerdo que tú un día buscaste otro mundo que no fuera yo, cambiaste por otra aventura tu felicidad, sin pensar que el amor llega un día no más, y te arrulla en sus brazos y duerme a tu lado y te hace soñar, que no hay sensaciones más dulces que las del amor, que no hay un vacío más negro que la soledad, que hoy daría por ti lo que quieras tomar, que al calor de otros brazos mis besos seguro los vas a extrañar. Sé que te pertenezco por entero.